Nacirane, sirane. Soy de Radio Amazónica y vengo trabajando pues 11 años, ¿no? Con la institución PROCAM. Y a través de la radio vengo tocando los temas principales, todo lo que es de la cultura ancestrales. No tanto como costumbre de Ashaninka y lo andino, ¿no? Entonces los dos temas que... Y luego en los temas ambientales, ¿no? Todo lo que es... lo que concierne en cambios climáticos, medio ambiente, ¿no? Y en ese caso con toda la población, ¿no? que me escucha. Iris Mahuanca Aurora es comunicadora indígena de Satipo. Ella lleva trabajando más de 11 años en Radio Amazónica, emisora que se escucha en el distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Puerto Bermúdez y en otros 5 distritos de la provincia de Satipo, habitada por más de 3.000 habitantes. Durante su actividad como comunicadora, Iris ha tenido problemas con ciertas autoridades y políticos por dar a conocer a la población los problemas de contaminación en Satipo. Por ello, ha recibido acciones en contra de su medio de comunicación. Mira, tenemos ahora que estamos, Satipo realmente se ha vuelto como, digamos, una contaminación en el pueblo mismo, ¿no? Satipo antes era, pues teníamos donde botar la basura, ¿no? Entonces, de eso también tenemos conflictos con las autoridades, ¿no? No es conflicto, sino que como medio de comunicación nosotros hacemos conocer a la población en qué estado estamos, ¿no? Cómo está la ciudad de Satipo, de lo que era antes y lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, a través de esto, y tenemos también problemas con los políticos, ¿no? Pero llámese los políticos que digamos corruptos, autoritarios. Así como Iris, muchos comunicadores indígenas de diversos departamentos del país han recibido daños contra sus medios de comunicación indígena o contra ellos mismos. Esto significa atentar contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas. Hemos perdido pues el transmisor de nuestra radio y nos encontramos ahora sin salir al aire, no tenemos el transmisor y no sabemos quién lo hizo, pero ya pues hay políticos que estamos ya descubriendo, pero eso se va a descubrir más adelante, ¿no? Según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, es decir, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de otra índole, ya sea en forma oral, escrita o en forma impresa. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.